Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. La anterior vez que y tratamos un tema relacionado con lo que vamos a hablar ahora, que no lo digo, para crear expectativas, no pudo venir nuestro invitado porque estaba muy resfriado ese día, estaba muy indispuesto, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? Hoy estupendamente, gracias a Dios. Hoy estupendamente, ¿no? Estupendamente. Ya nos recuperado. Nos hemos recuperado. Ya recuperado. Quien habla es Manuel Muñoz. Es un amigo nuestro que nos trae el flamenquito aquí a la radio. Pertenece también a la Escuela de Flamenco el Aula Flamenca del Real Círculo de la Amistad. Del Aula Flamenca. Y nos viene a contar sus historias y todos sus compromisos que siempre ellos tienen con el flamenco. Y el flamenco da mucho de sí, ¿no? Hombre, el flamenco da de sí hasta donde quiera uno llegar. Y no hay tiempo de espera ni de quedarse quieto, ¿no? Ni límite. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un arte vivo que está pariendo continuamente. Porque un cantaor o una cantaora puede tener un estilo, por ejemplo, de soleá, hacer lo propio, y estando dentro del compás todo es aceptable. Un día habrá que dar clases aquí de lo que tenemos en el flamenco, que muchos de nosotros desconocemos. Hombre, la riqueza es infinita. Infinita, ¿no? Antonio López también acompaña. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿También dispuesto a seguir trabajando ahí por la causa? No se puede parar. El que para se queda atrás. Entonces, si se quiere estar en el sitio justo, hay que estar siempre moviéndose, siempre buscando, siempre haciendo cosas y, sobre todo, ilusionado. Eso es lo que motiva, ¿no? La ilusión de hacer un trabajo. La ilusión cuando se hace una cosa con cariño, con trabajo, con esfuerzo y sale positivo, eso te da una fuerza tremenda para no parar y decir, hay que luchar, hay que conseguir cosas, el objetivo. Y sobre todo, cuando uno se ve respaldado, como nosotros nos estamos viendo con el Real Círculo de Amistad, al cual pertenecemos, y vemos que ha apostado por el flamenco, cosa que costó mucho trabajo entrar ahí, entrarlo en el Círculo de Amistad, pero en fin, hemos ganado un sitio puntero en él, y se nos han brindado las puertas y estamos haciendo muchísimas cosas. Eso te da una fuerza que no puedes parar. No da la impresión que te gusta, ¿eh? Sí, muchísimo. Como habla, digo, parece que le gusta, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Las pasiones que se tienen pues, y que se llevan dentro y que se han tenido desde niño, al final es el final, lo que uno ha pretendido y cuando le ve que los éxitos se están cumpliendo, pues más feliz no se puede ser. Y Manuel Muñoz hoy nos trae también, junto a Antonio López, pues una invitada, ¿no? Sí, la invitada a través del teléfono, es nada más y nada menos que Rocío Luna, que ha ganado este año pasado, ha ganado la Lámpara Minera en La Unión, que esto es el Oscar del Flamenco, como dice Antonio Canales, que ya tuvo la oportunidad de decírselo hace dos semanas en este programa tan extraordinario que hay los sábados en Canal Sur, en Tierra de Talento. Uh-huh. Vamos a hablar con Rocío Luna, buenos días. No, de momento no, estamos ahí contactando con ella. ¿Y el trabajo de Rocío Luna ha sido muy extenso? Hombre, el trabajo de Rocío Luna lo conoce todos los aficionados al cante. Desde niña ha estado cantando, ha ido perfeccionándose a tal punto que llegar a ganar este premio, que lo ganan muy poco. Tengan en cuenta de que Rocío Luna, aparte de pasar un filtro que se pasa entre cientos de personas, cuando se pasa ese filtro, los que llegan a esa final, pues también son gente que cantan extraordinariamente bien. Y ella se ha hecho con el premio. Rocío Luna, buenos días. Hola, buenos días. ¿Esos filtros son muy difíciles de pasar? Hombre, la verdad es que sí. Yo considero que sí, porque pasa mucha gente y mucha gente buena. Y hay que estudiar mucho, ¿no? Trabajárselo mucho. Opino yo, vamos. Cuando dice trabajar, que hay que echarle horas. Claro que sí, hay que estudiar el cante y practicarlo mucho para sacar lo mejor de uno mismo, ¿no? Uh-huh. Y cuando se siente esa pasión y ese deseo de expresar ese arte, ¿qué esperas a cambio? Bueno, pues esperar a cambio, lo primero, estar satisfecho uno mismo, ¿no?, con su trabajo, de decir, pues me lo he trabajado, ¿sabes? Y luego ya que sea lo que Dios quiera, pero yo, así que por esa parte de uno mismo estás tranquilo. Y luego ya si recibes pues un premio o un público entregado, pues ya imagínate, ¿no? Oye, ¿cuán es difícil, creo yo, poder llevar adelante un cante como este y además sentirlo tan profundamente que puedas transmitir a la audiencia esa emoción, esa sensación, ese calor? La verdad es que sí, es algo muy emocionante y muy difícil, ¿no? Y cuando lo consigues, si lo consigues, pues se disfruta muchísimo. Cuando ganas un premio como este, ¿soñabas con él o esperabas que algún día llegara o pensabas que era muy difícil? Pues este premio, la verdad es que es un premio que yo siempre lo he tenido en mente, ¿no? Decir, ojalá algún día pueda conseguirlo, porque me hacía mucha ilusión, porque es un premio muy importante y yo sabía que era muy difícil. Entonces, es algo que te pones como, a lo mejor, como meta, ¿no? Es decir, tengo que trabajarlo y ojalá lo consiga. Y es como un sueño, ¿no? Y bueno, y hoy en día pues aún casi que no me lo creo y ahí lo tengo y imagínate pues súper feliz de tenerlo. Manuel, cuando ves que una persona que conoces y ves cómo se esfuerza y trabaja por su arte y recibe un premio como eso... Hombre, eso también participas de él, ¿no? Claro que sí, se participa, es una inmensa alegría. Y más sabiendo que es una cordobesa, en que ella es de un poblado que hay al lado de Fuente Palmera, Cañada de Rabadán, que pertenece a Córdoba. Eso es una inmensa alegría. Por eso el Círculo de la Amistad, su habla flamenca, quiere darle ese reconocimiento a esta cantadora tan extraordinaria. Porque se lo merece. Rocío Luna se merece que toda Córdoba se vuelque con ella, porque un premio de esto no se da todos los días. Qué desafío, ¿no? Gracias, Rocío. Manuel. Qué desafío, ¿no? Perdón, que no. Digo, qué desafío para ese compromiso para todo Córdoba, ya que es muy difícil que alguien reciba este premio, ¿no? O hay muy poca gente que lo ha recibido aquí en Córdoba. Hombre, es que es muy complicado, ¿no? y este concurso es a nivel internacional, imagínate, ¿no? Claro. Y bueno, como ha dicho Manuel, ¿no? Cantadora cordobesa, y ya no solo eso, sino que yo es que llevo a Córdoba por bandera a todos lados que yo voy, porque es que me siento, yo qué sé, muy orgullosa de mi tierra, muy contenta con mi tierra, porque es que me encanta y parece, suena atópico porque bueno, he nacido aquí, pero es que de verdad que yo siempre Córdoba por delante, y mi pueblo, por supuesto, Cañada de Rabadán. Oye, esa pasión musical cuando se encuentra en una actividad como esta, en un festival como este, donde hay muchos cantantes y todos deben ser muy buenos, ¿qué se siente? ¿Miedo? Pues mira, una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque Al ser un concurso de alto nivel y los compañeros también muy buenos, pues es una gran responsabilidad el subirte ahí y hacer las cosas bien o lo mejor posible y mucho respeto. Pero a la misma vez se disfruta mucho porque es un sitio muy bonito, un escenario muy bonito, el sonido increíble. Y es una mezcla de muchas sensaciones. ¿Las mujeres siempre ganan o no ganan los concursos como estos? Pues sí, ganan, vamos, yo lo que he visto en este concurso, tanto hombres como mujeres, o sea, que no se vuelca ni para un lado ni para otro. O sea, depende del año, pues hay veces que gana un hombre y a veces que gana una mujer. ¿Hay diferencia entre mujer y hombre, Antonio López, en el flamenco? ¿O todas tienen un valor tremendo? El valor es el mismo, es decir, el cantao, cantaora. Da igual. Lo bonito del flamenco es el saberlo hacer. No el género con lo que de la persona, sino el saberlo hacer. Entonces, ha habido grandes cantadores, por supuesto, magníficos. Y cantadoras, tantos como cantadores. Entonces, lo que sí es verdad es que a lo mejor en los distintos matices de voces, pues puede haber unas pequeñas diferencias. Pero como canta una mujer, eso hay que echarle un poquito aparte de comer. Qué bonito. Porque claro, el hombre y mujeres también en un arte, pues no se tiene que haber diferencias de ningún tipo, ¿no? No hay diferencia. El compás lo puede llevar lo mismo un hombre que una mujer, de hecho lo llevan perfectamente, no. Y como dice mi amigo Antonio López, pues no hay diferencia. El género no tiene nada que ver. ¿Y es la guitarra? ¿Y tocando la guitarra? La guitarra, yo creo que a la guitarra se le ha dado y se le sigue dando poco mérito. Porque muy bonito, ¿eh? Una guitarra hace que un cantaor se inspire. Sin embargo, cuando se está tocando la guitarra, de hecho yo llevo observando toda mi vida de que cuando va a cantar un cantaor y mientras está tocando la guitarra, antes que empiece la gente murmulla. Habla, no sé por qué, pero no se le da la importancia que tiene. ¿Y hay más mujeres, hombres? ¿O mujeres y hombres tocando guitarra? No, hay más hombres que mayor mujeres, ¿no? Sí, las mujeres en la guitarra son una minoría, que son buenísimas, desde luego, pero es una minoría. ¿Y eso a qué se debe? Pues no lo sé. Yo creo que hasta ahora los conservatorios no habían hecho tanto como están haciendo ahora mismo, que cuando la mujer se está incorporando totalmente a la guitarra. Ahora hay tocadoras de primera calidad, pero que llevan poco tiempo. Uh-huh. Entonces, el hombre ha llevado la ventaja de tener mucho más tiempo tocando y a raíz de nuestro gran guitarrista Paco de Lucía es cuando se han ido incorporando gente nueva a la guitarra, que fue el que despertó la afición. Uh-huh. Pero anteriormente, pues, solo tocaban hombres. ¿Y tú desde cuándo tienes afición de la guitarra? Porque has estado aquí en el estudio nuestro, Feli Ortega, y sí, nos impresionó cómo tocaban, ¿no? Sí, yo tengo afición desde que tenía 13 años, empecé a tocar. Uh-huh. Y hasta la fecha, pues, sigo tocando todos los días un par de horas. No es que sea una frustración mía la del toque, pero sí me he frustrado un poco en no poder tener tanto tiempo como yo he querido para poder tocar. Rocío, cuando te toca un guitarrista u otro, ¿te ayuda o no a sentir más la música? Pues depende del guitarrista. Depende, ¿no? Depende del guitarrista, vale. Claro. Si es un guitarrista, ya no hablo de si es bueno o menos bueno, sino un guitarrista que encaje con tu forma de cantar o tu forma de sentir. Porque yo he estado con guitarristas muy buenos, que obviamente cuando están tocando, pues si son buenos, pues lo valora, te transmite y demás. Pero a lo mejor no se adecua a tu forma de, porque sentimos diferente o porque son estilos diferentes de llevar el cante y la guitarra, ¿no? Entonces yo digo eso, que depende del guitarrista. Hay unos que te hacen sentir más que otros, independientemente de si es más bueno o menos bueno, o más profesional o menos profesional. Oye, ¿el que te acompañó en el premio, quién era? Pues es un guitarrista de allí de La Unión, guitarrista oficial, Rosendo Fernández. ¿Y te sentiste cómodo con él? La verdad es que sí, que me presenté en las pruebas, me tocó él, porque allí ahí creo que son varios los oficiales, y me sentí cómoda, así que en la final pues me volvió a acompañar. Oye, esa comodidad, ¿cómo se encuentra en el sonido de la guitarra, en la mirada cómplice del guitarrista, en cómo te apoya, cómo te empuja a sacar todo lo que tienes dentro? Perdón, que no he escuchado lo último. Decía, ¿cómo es el guitarrista? ¿Te mira? ¿Hay complicidad con él? ¿Te empuja a que pueda sacar todo tu arte? Claro que sí. Y además un guitarrista, por ejemplo, cuando lleva tiempo con un mismo guitarrista que ya nos conocemos a lo mejor y ya tenemos una confianza no solo artística sino también personal, pues con una mirada o un gesto ya nos entendemos. Yo entiendo lo que él a lo mejor está necesitando o me está intentando transmitir y al contrario igual, ¿no? Es súper importante tener confianza tanto en el escenario como fuera. Oye, Rocío, ¿cuándo se gana un premio? ¿Ha llegado ya a la cúspide o no hay cúspide en esto? ¿Qué va, hombre? El premio te empuja muchísimo, muchísimo, pero es verdad que yo creo que hay que trabajar siempre. Siempre hay que seguir trabajando y luchando. Yo creo que cúspide, en lo que al cante se refiere, no se llega nunca, ¿no? Porque nunca se termina de aprender, lo dice los grandes maestros y yo pienso que es verdad, que nunca se termina de aprender y siempre hay que estar estudiando, escuchando y aprendiendo. Hoy impacta, Antonio López, que diga ya no hay cúspide, no hay límite, no hay techo. El flamenco es muy potente, ¿no? El flamenco, pues sí, además el flamenco desde que se hizo patrimonio inmaterial de la humanidad ha tomado mucho auge. Lo que da una pena es que ese reconocimiento, pues fuera de nuestras fronteras, pues le ha dado un valor tremendo al flamenco. Aquí se le dio, llevamos ya 10 años con él, pero para mí personalmente, esto es una opinión muy personal mía, ese calado tenía que tener por parte de las instituciones mucho más apoyo del que tiene, porque un reconocimiento de ese tipo se consigue también, igual que el premio de Rocío, muy pocas veces. Entonces, una vez que se ha conseguido, vamos a aprovecharlo. Lo que no puede ser es que el flamenco a nivel nacional se esté en Bilbao o en Galicia o en Cataluña y en Madrid o en Castilla-La Mancha. Y aquí pues seguimos igual que antes prácticamente, es decir, un poquito, pero no, y sin embargo no digamos fuera de España. ¿Qué tenemos que hacer entonces, Manuel? ¿Qué hay que pedir? ¿A quién hay que recurrir para que esto tenga mucho más fuerza en la población, en la cultura, bueno, pues, en el día a día nuestro, ¿no? Lo más importante, las autoridades, que pueden hacer mucho por esto, que de hecho ahora están empezando a hacer, están patrocinando al flamenco, y el pueblo mismo tiene que reconocer el valor que tiene el flamenco, porque hasta ahora no se le ha dado, pero parece mentira que hayan tenido que venir de fuera para decirnos que es uno de los folclores más ricos del mundo y además el más extenso. Eso lo podemos tener por seguro. No hay ningún folclore que sea tan extenso como el flamenco. Rocío Luna, enhorabuena por tu premio, por ese trabajo que has desarrollado durante mucho tiempo. Muchas gracias. Y sobre todo admirarte, porque no tienes límite y vas a seguir ahí luchando para sacar todo lo que tengas por dentro ahí de inspiración y de arte para compartirlo con el público. Muchísimas gracias por... Muchísimas gracias. Compartir este ratito con nosotros y esperamos que algún día nos podamos ver y hablar un poquito más, ¿no? Por supuesto que sí, cuando queráis. Un abrazo y enhorabuena por tu premio. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Rocío. ¿De la Escuela de Flamenco, Manuel? Sí. ¿Hay muchos planes para este año? Pues sí, nosotros en el Aula Flamenca tenemos muchos planes. Por ejemplo, después de Rocío Luna, pues ya tenemos un encuadre de 4 o 5 cantadores que se irán sucediendo según vengan los meses y el tiempo que tengan también ellos. Desde luego, el Aula Flamenca está por la labor de apoyar a la juventud, sin olvidarnos de los ya consagrados, de personas que llevan cantando toda su vida. Pero queremos hacer hincapié en que hay que prestarle atención mayoritariamente a la gente joven, que son las que van a ser las que el día de mañana se haga que el flamenco siga vivo. Buen desafío, ¿no, Antonio? Para llegar a la juventud. El desafío es... El reto, nosotros no tenemos techo. Cada vez intentamos hacerlo mejor y todo. Por eso tenemos que el día 10, todo el que quiera asistir a ver a Rocío Luna, pues las puertas del círculo están abiertas. Eso sí, tenemos aforo limitado como en todos los espacios que hay, pero apostar por flamenco, que darlo para conocer con este marco incomparable de César Luis Liceo, donde se caen los sentidos, nada más que entrando en ese mar, pues... Qué bonito, ¿eh? Se caen los sentidos. Nada más que... Entonces, querer aquí invitar ya, de hecho, a todo el que quiera asistir y que se ponga en contacto, porque... El día 10 de marzo, por ejemplo, ¿no? El día de marzo. ¿A qué hora? A las 8 de la tarde. ¿Es domingo? Es domingo, sí, porque los domingos, ya por la tarde, verdaderamente, el que asiste... Ese es un gran aficionado, es decir, eso no es, vamos a salir esta tarde, vamos a ir hasta el sitio, no, hay que, ese día se va sabiendo a dónde se va. Tenemos que decir también que también tenemos la próxima Semana Santa, antes, viene el Jueves de Pasión, tenemos la Saeta, patrocinada por Cruz Campo, que también están invitados todos los cordobeses que quieran asistir. Uh-huh. Buen para también ese. Pues Manuel Muñoz, muchas gracias por estar esta mañana. Gracias a vosotros. Gracias por acompañarnos y traernos a Rocío Luna. Y gracias también a Antonio López. Muchas gracias. Y esperemos vernos más veces, ¿no? Estamos dispuestos, siempre que vosotros digáis, aquí estamos nosotros. Muchísimas gracias. Amigos oyentes, pues le lamento decir que hasta aquí hemos llegado. Si usted quiere estar hasta las 2 de la tarde, pues le pondremos algo de música, si quiere, pero el programa acabó aquí. Y le agradecemos a JJ y a Santi, que están ahí en la parte técnica. Y para poder encontrarnos en el próximo sábado. Y muchas gracias por la atención dispensada. Y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. Couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Who? Who? Do you surprise? Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? See you.